Sección 4D. La importancia de no hacer nada. De Oscar Wilde. Traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. ¿Pero es el criticismo realmente un arte creativo? ¿Por qué no ha de serlo? La crítica elabora materiales que amolda en formas nuevas y hermosas. ¿Qué más podría uno decir de la poesía? Yo diría que la crítica es una creación. Pues, así como los grandes artistas, desde Homero y Esquilo hasta Shakespeare y Keats, no buscaron sus temas directamente en la vida, sino en el mito, la leyenda o en la antigua gesta. Así, el crítico labora con materiales que otros, por así decirlo, han purificado para él y ennoblecido con la forma imaginativa y el color. Es más, yo diría que el más elevado criticismo, siendo como es la forma más pura de impresión personal, es, a su modo, más creativo que la creación artística, pues no guarda relación alguna con tipos externos, y es, de hecho, razón de su propia existencia. Y, como los griegos dirían, es, en sí y de por sí, un fin. Ciertamente, las cadenas de la similitud jamás le esclavizan. Nunca le afecta la probabilidad, esa innoble y cobarde concesión a las repeticiones tediosas de la vida pública o doméstica. ¿Podremos recurrir de la acción a la realidad? ¿Pero del alma? ¿A dónde recurrir? ¿Del alma? Sí, del alma. El criticismo, en su grado más alto, es realmente reflejo de nuestra alma. Y es más fascinador que la historia, pues solo hace relación a nuestro propio yo. Es más delicioso que la filosofía, pues trata de asuntos concretos y no abstractos, reales y no vagos. Es la única forma civilizada de autobiografía, pues no relaciona los sucesos, sino los pensamientos de nuestra vida. No los accidentes físicos de acción o circunstancias de la vida, sino los estados de alma y pasiones imaginativas de la mente. Me divierte mucho la hueca vanidad de ciertos escritores y artistas de nuestro tiempo que imaginan que la función primordial del crítico consiste en hablar de sus mediocres obras. Lo más que podemos decir de casi todo el arte moderno es que es un poco menos vulgar que la realidad. De ahí que el crítico de fino sentido de distinción y de seguro instinto de refinamiento delicado preferirá siempre mirar en el plateado espejo o a través del tejido velo, y nunca mirará el caos y bullicio de la existencia real, aunque el espejo esté empañado o esté rasgado el velo. Su mira única es narrar sus impresiones propias. Para él, son pintados los cuadros, escritos los libros y esculpido el mármol en estatuas. Me parece haber oído otra teoría del criticismo. Sí, ha dicho alguien cuyo agradable recuerdo todos veneramos, la música de cuya zampoña fue el señuelo que sedujo a Proserpina a abandonar sus campos sicilianos y a la que hizo que aquellos blancos pies moviesen, y no en vano, las prímulas de Cumnor, que la mira adecuada del criticismo es ver el objeto tal como es en realidad. Mas ese es un grave error, pues descarta la forma más perfecta del criticismo, que es esencialmente subjetiva y trata de revelar su propio secreto, y no el secreto de los demás. El más alto criticismo trata del arte, no del expresivo, sino del puramente impresivo. ¿Pero eso es realmente así? ¡Desde luego! ¿A quién le importa que la noción que de Turner tuvo Ruskin fuese o no acertada? ¿Eso qué importa? Aquella, su prosa fuerte y majestuosa, tan vehemente y fogosa en su noble elocuencia, tan rica en esmerada música sinfónica, tan segura y cierta en la sutil elección de nombres y epítetos, es, por lo menos, tan grande obra de arte como cualquiera de aquellas maravillosas puestas de sol que blanquean o se pudren sobre los corrompidos lienzos de la galería inglesa. Más grande, pensamos a veces, no solo porque su igual belleza es más duradera, sino por razón de su mayor variedad de recursos, que en esas líneas de larga cadencia el alma habla al alma, no solo por la forma y el color, sino por la expresión intelectual y emotiva, pasión elevada y más elevado pensamiento, por la percepción imaginativa y por la mira poética, más grande siempre, creo, como la literatura es, entre las artes, la más grande de todas. ¿Qué importa, pregunto otra vez, que Pater haya o no visto en el retrato de Mona Lisa algo que Leonardo nunca soñó? Podrá haber sido el pintor mero esclavo de una arcaica sonrisa, como alguien ha imaginado. Mas, siempre que penetro en las frescas galerías del Palacio del Louvre y me detengo ante aquella extraña figura, fija en su silla de mármol, en aquel círculo de fantásticas rocas, en ambiente como de débil luz submarina, murmuro para mí: ella ha vivido más que las rocas que la rodean, como el vampiro. Ella ha muerto muchas veces y ha conocido los secretos de la tumba. Ha penetrado las profundidades del mar y traficado en raros tejidos con mercaderes de Oriente. Y como Leda, ella fue madre de Elena de Troya. Y como Santa Ana, ella fue madre de María. Y para ella todo eso ha sido son de liras y flautas. Ella solo vive en la delicadeza con que fueron moldeados los cambiantes lineamientos y matizados los párpados y las manos. Y le digo a mi amigo, la figura que tan extraordinariamente surgió así junto a las aguas expresa lo que en el curso de 1000 años el hombre había llegado a desear. Y él me contesta, la de ella es la cabeza, a la cual todos los fines del mundo han llegado, y sus párpados están un poco cansados. De ese modo, la maravilla del cuadro es mayor para nosotros y nos revela un secreto que desconocía. Y la música de la mística prosa es tan dulce a nuestros oídos como la del flautista que prestó a los labios de la Gioconda aquellas curvas venenosas y sutiles. ¿Me preguntas qué hubiera contestado Leonardo si alguien le hubiera dicho de este cuadro que todos los pensamientos y sabiduría del mundo dibujaron y dieron forma en él a todo lo que podía refinar y dar expresión? El animalismo de Grecia, la sensualidad de Roma, el ensueño de la Edad Media con su aspiración espiritual y amores imaginativos, el retorno del mundo pagano, los pecados de los Borgias. Probablemente contestaría que no pensó en ninguna de esas cosas, sino que se limitó simplemente a ciertas combinaciones de líneas y masas y a nuevas y curiosas armonías de verde y azul. Y es por esta precisa razón que el criticismo que he citado es la más alta escuela. Trata la obra de arte simplemente como punto de partida para una nueva creación. No se limita, por lo menos supongámoslo así por el momento, a descubrir la intención real del artista para aceptarla como definitiva. Y en esto está en lo cierto, pues el significado de toda bella obra creada tanto está en el alma del que la contempla como en la del artista creador. Aún más, es el espectador quien presta a la obra bella miles de significados, quien la hace aparecer maravillosa ante nuestros ojos, quien la pone en algún nuevo lugar con relación a la época, de modo que la convierte en parte vital de nuestra vida y en símbolo de lo que anhelamos, o quizá de algo que, habiéndolo ya anhelado, temamos recibir. Mientras más estudio Ernesto, más claramente veo que la belleza de las artes visibles es, como la belleza de la música, principalmente impresiva, y puede ser desfigurada. Y esto acontece a menudo por cualquier exceso de intención intelectual del artista. Pues cuando la obra queda acabada, adquiere, por así decirlo, vida propia independiente, y habla de cosas muy distintas de las que fueron puestas en sus labios. A veces, cuando escucho la obertura de Tannhäuser, paréceme ver al gallardo caballero caminando gentilmente sobre el florido prado y que oigo la voz de Venus que llama desde el cavernoso monte. Mas otras, Esa música me habla de mil cosas distintas. De mí mismo, quizá. De mi propia vida o de la de otros seres que uno ha amado y se ha hastiado de amar. De las pasiones que el hombre ha conocido o de las pasiones que el hombre no ha conocido y ha buscado. Esta noche podrá embargarme aquel epos ton adonatum, aquel amour d'impossible, que enloquecen a muchos que creen vivir seguros y a salvo de todo daño. De tal suerte que el veneno del deseo insaciable les enferma de súbito. De tal modo que desmayan, desfallecen o caen en la busca infinita de lo que no han de obtener. Mañana, cual la música de que hablan Platón y Aristóteles, la noble música dórica de los griegos, quizá ello haga las veces de médico que alivie nuestro dolor y cure al herido espíritu y ponga al alma en armonía con todas las cosas que son buenas. Y lo que con la música ocurre, ocurre con todas las artes. La belleza tiene tantos significados como estados de alma tiene el hombre. La belleza es símbolo de los símbolos. La belleza lo revela todo porque no expresa nada. Cuando se nos revela, nos muestra el mundo con vivos colores. ¿Pero esa obra de que me hablas es realmente criticismo? Es el más alto criticismo, porque no solo critica la obra artística determinada, sino la belleza misma, y llena de portento el vacío que el artista pudo haber dejado, o lo que no pudo entender, o lo que solo entendió a medias. El criticismo más elevado es, pues, más creativo que la creación. Y el objeto principal del crítico es ver las cosas como en realidad no son. Esa es tu teoría, ¿no es así? Sí, esa es mi teoría. Para el crítico, la obra de arte es una mera sugestión para una nueva obra suya que no necesita parecerse obviamente a la criticada. La gran característica de la forma bella es la de que puede contener todo lo que uno desee ver en ella. Y la belleza que da a la obra creada su elemento estético y universal hace del crítico un creador y murmura quedamente miles cosas diferentes que no estuvieron presentes en la fantasía del que esculpió la estatua, del que pintó el lienzo o del que grabó la preciosa piedra. A veces, dicen los que no comprenden la índole del alto criticismo ni el encanto del arte más elevado, que los cuadros de los cuales el crítico gusta hablar más son los que pertenecen al anecdotario de la pintura, cuadros de asuntos tomados de la literatura o de la historia. Mas ello no es cierto. En verdad, tales cuadros son más que inteligibles. Como clase, ocupan puesto junto a las ilustraciones y, aun considerados desde ese punto de vista, son fracasos, pues lejos de agitar la imaginación, la limitan. Pues el dominio del pintor es, como antes dije, muy distinto del dominio del poeta. De este es la vida en su más completa y absoluta amplitud. No sólo la belleza que miramos, sino la belleza que oímos. No sólo la gracia momentánea de la forma, sino la alegría transitoria del color, la esfera toda del sentimiento y el curso perfecto del pensamiento. Está el pintor tan limitado que sólo a través de la máscara del cuerpo puede revelarnos el misterio del alma. Sólo a través de imágenes convencionales puede tratar las ideas. Sólo a través de equivalentes físicos puede contender con la psicología. Y cuán inadecuadamente lo hace, pidiéndonos que aceptemos el rasgado turbante del moro por la noble cólera de Otelo, o a un débil anciano en medio de una tormenta por la locura delirante de Lear. Y sin embargo, los pintores no se paran ante nada. La mayoría de los antiguos pintores ingleses pasaban sus pícaras y disipadas vidas cometiendo hurtos en los dominios del poeta, solo para echar a perder, con su tosco estilo, los asuntos de éste, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para traducir, por medio de la forma y del color visibles, las maravillas de lo visible, el esplendor de lo que vemos. Sus cuadros son, por consecuencia, natural, intolerablemente tediosos. Han degradado las artes visibles, convirtiéndolas en artes obvias, siendo lo obvio lo único que no vale la molestia de ser mirado. No quiero decir con esto que el pintor y el poeta no deban tratar el mismo asunto. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pero, mientras que el poeta puede o no ser pictórico a medida de su deseo, el pintor solo puede ser pictórico, pues él está limitado no ya a lo que ve en la naturaleza, sino a lo que pueda ser visto en el lienzo. Así es que, mi querido Ernesto, los cuadros de esta clase jamás fascinarán al crítico, quien volverá sus ojos a obras que le hagan meditar, soñar y fantasear, que posean sutil cualidad sugestiva. Obras que le anuncien que de ellas puede volar a más anchas perspectivas. Se dice a veces que la tragedia del artista está en que no puede realizar su ideal. Pero la verdadera tragedia que persigue los pasos de la mayoría de los artistas está en la realización, demasiado completa, de sus ideales. Que cuando el ideal es realizado, pierde su encanto y su misterio, y se convierte meramente en nuevo punto de partida hacia otro ideal distinto. Por tal razón, la música es el tipo más perfecto del arte. La música nunca puede revelar su último secreto. Esto explica, además, el valor de las limitaciones en el arte. Con gusto rinde el color imitativo el escultor y las dimensiones reales de la forma el pintor. Porque, por esas renunciaciones, eluden una presentación demasiado definida de lo real, lo cual sería mera imitación, y una realización demasiado definida de lo ideal, lo cual, a su vez, sería puramente intelectivo. Por ser inacabado, el arte es completo en belleza. De ahí que se revela no a la facultad razonadora, sino al mero sentido estético, el cual, aunque aceptando a la razón como medio de aprehensión, la subordina a una pura impresión sintética de la obra de arte en conjunto, y toma los elementos emocionales extraños que la obra puede poseer y utiliza su complejidad para sumar una más rica unidad a la impresión definitiva. Ya ves, pues, cómo el crítico estético rechaza esas formas obvias de arte que tienen una sola cosa que decir. Y habiéndola dicho, enmudecen y mueren. Y busca aquellas formas que sugieren añoranzas y ensueños, las que, por su imaginativa belleza, hacen posibles todas las interpretaciones sin hacer definitiva ninguna. Alguna semejanza habrá de existir, sin duda, entre la obra del crítico y la que le mueve a crear. Pero no será como la que existe entre la naturaleza y la imagen del espejo que dicen tiene en la mano el pintor, sino como la que existe entre la naturaleza y la obra del artista decorativo. Así como en los tapices de la Persia, desprovistos de adornos florales, el tulipán y la rosa florecen, y da gusto mirarlos, a pesar de no estar reproducidos en formas o líneas visibles, así como el perla y el púrpura de la concha marina encuéntranse en la iglesia de San Marcos de Venecia, así como el abovedado techo de la portentosa capilla de Rávena es esplendoroso por los oros, los verdes y el zafiro del pavo real, aunque allí no vuelan las aves de Juno, así el crítico reproduce la obra criticada en una forma que nunca es imitativa, parte de cuyo encanto quizá consiste en haber rechazado la similitud, y nos revela de ese modo no sólo el significado, sino el misterio de la belleza. Y al transformar todas las artes en literatura, resuelve de una vez para siempre el problema de la unidad del arte. Pero veo que ya es tiempo de cenar. Después que discutamos algún chambertín y unos cuantos verderones, pasaremos a la cuestión del crítico considerado como intérprete. ¡Ah! ¿Admites entonces que le es permitido al crítico ver, de vez en cuando, las cosas como realmente son? No estoy muy seguro de ello. Quizás acepte eso después de la cena. La cena tiene influencias sutiles. Fin de la sección 4.